Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y algunas parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el podcast quincenal junto a Jalán, Fulbus, Valkian y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. Hello, hello, hello. Fandom ya llegó, compadre. Así que estamos en este nuevo episodio 5. ¡Nuevo episodio! En orden de números, creo que no es el 5, pero están los especiales anteriormente. ¡El 5 que no es el 5! Exacto. Hay voces que recordarán, pero primero debemos saludar. Hubo un ganador, obviamente, en el concurso que hicimos en el episodio anterior, especial de la E3. Aquí está Fulbus, que ya tiene, por supuesto, hecho el premio custom para el ganador. Sí, va a cumplir. Y su nombre es Pablo Martínez. No lo conocemos, no estamos asociados a él. Ganó legalmente, cumpliendo todas las bases. Era un escucha nuestro, esperamos que lo siga haciendo. Estamos orgullosos. Es un fanático. Ese lindo poro que le confeccionó nuestra querida Fulbus. Así que es. Tiene una mano, pero bueno, 10 de 10. Pero él no pudo asistir, por supuesto. Él es de Puerto Montt. Le mandamos saludos a la gente de Puerto Montt. Y obviamente lo esperamos quizá en el episodio 6 o los próximos cuando él pueda acompañar. Así que queda invitadísimo. Y le sacaremos fotitos. Por supuesto, lo vamos a compartir porque se vienen cambios. Se rumorea que vienen cambios. Se rumorea también. Bien, entonces este episodio 5, todavía no voy a decir el tema. ¿Quién está acá? Acá está Valkian. Valkian, fanático de RuPaul. No. Estoy junto a Paul hace poco cuando quiero que la gente piense que yo tengo algún interés, algún o alguna cercanía con lo homosexual. O que apoya la diversidad. No, la diversidad me da asco. Yo soy amigo íntimo del Pastor Soto y estoy totalmente de acuerdo con él y su trapo. Y Felipe Cas. Y su trapo de la inmundicia. Trapo de la inmundicia para todos los cabros. Lo que son todos los homosexuales. Todos tengan inmundicia. La bandera de Cusco del Fombra. Ay, qué raro ser hetero por un rato. Fulbus, otra fanática de RuPaul. ¡Niau! Sí, todo el rato. ¿Me he visto todas las temporadas? No, mentira, no me he visto. Pensé que decir, me he visto siempre detrás. La gente. Queridos escuchas, el capítulo no es sobre RuPaul. No. Solo fue una coincidencia. Sí. No se asusten. Aunque una bonita. Mami Ru. Perdónanos. Otro fanático de RuPaul es nuestro compañero Baru. Ah, también conocido como Barsakun. ¡Pate! Y famoso drag valdiviano. Conocido en las ligas. En las ligas. Como Liga Mario Galaxia. Galaxio, qué buen. Yo también tengo mi nombre de drag. ¿Cuál es? Mi nombre es Pedoractila. No puedo creerlo. Pedoractila. Precisamente por mi grito de pterodáctilo. No lo hagas, por favor. No, espérate, déjame taparme los oídos. No, porque la otra vez ya recibimos un problema porque a alguien se le reventaron los tímpanos porque escuchaba la música todo volumen. Y Baruch se está repitiendo el plato junto con Chos, otro fanático. No. ¿Cuál es su nombre de drag, señor? ¿Cuál es su nombre? Se ocuparon Galaxia, entonces. Era mi favorito. Es demasiado amplio. Alias Roberta. Bueno, yo no estoy al día con RuPaul. Espero ver la temporada. Ya lo spoileré al final. Se acabó el programa, hasta aquí. Cambiamos el formato. Esto vamos no trata a hablar de RuPaul. Sí. Ya, eso lo sudaré, originalmente este episodio está dedicado a Jalán. Que en paz descanse. ¿Por qué dices eso? Santo reino. ¿Por qué? Está en el cielo. Está trabajando. Está trabajando. Su santo reino. Está en el séptimo cielo de la cerveza. Está viviendo por todos nosotros. Exacto. Así que Hanan, ella va a hacer un capítulo. No digamos de qué iba a tratar, dejémoslo de sorpresa. Porque se viene. Pero se viene y es algo bien infame, por decirlo de alguna manera. Infamo. Así que, en su honor, respetamos que era su tema. Y el tema que escogimos, como lo dice el título, es lo infravalorado. ¿Ya? Oh. ¿Qué carajo es lo infravalorado? Como los penes, bueno, de los asiáticos. Empecemos hablando de los andones, entonces. Bueno, yo... Sí, es un claro ejemplo de ser sobrevalorado, o sea, infravalorado. ¿Cuál? El de Sandón. No hablemos más igual de... Igual le ganó a Felipe Cast. Consistencia. No hablemos, por favor, de Tea Time, por en favor. En la mesa no se habla ni de religión, ni de política. ¿Por qué sacaste a Tea Time? No, yo no dije. No, los titanes. los titanes. ¿Y qué infravalorado? Básicamente todo lo que no tiene ningún valor. Básicamente lo que la gente obviamente... no ve de primer margen en el sentido de lo que es popular, por ejemplo, contradiciéndose con, si no me equivoco, el primer episodio y lo infravalorado. Usualmente se lanza este producto, franquicia, personaje, llámese como quiera, y le va mal. No digamos que horrible, le va mal. No tiene éxito. ¿A qué te refieres con que le vaya mal? No necesariamente. La gente no habla de aquello. Comparto otra opinión de lo que es infravalorado. Compártela, pues. Yo creo que algo infravalorado o algo que está... Es cuando uno rescata un potencial sobre algo en específico, dígase una serie, una trama, un videojuego, lo que sea, y tú te dedicas a verla, aunque no sea popular, y encuentras en esa serie que hay un gran contenido, o en esta especie, ¿verdad? Que está infravalorado porque los demás no lo comprenden, no lo conocen, no lo siguen, ni tampoco hablan de ello. Aparte que ocurre un efecto cuando algo infravalorado... usualmente tiende después, si es que con el tiempo la gente lo reconoce, se convierte de culto, que es muy común. Usualmente. Yo voy a hacer el aporte tipo el doctor Campuzano. Ya, compártelo. Infravalorado básicamente es algo que, a pesar de tener un valor intrínseco, algo que tiene un valor que no es fácilmente apreciable o no es apreciado como debería. ¿Escucho o al valor que clásica? Esto es música clásica, por favor. No, sí, la verdad que suena en la silla de Baruch. El hombre que no está informado no puede tener opinión. La hueá sureña. La ra- no. Piretanil. Quitador. Tanax. Para siempre el dolor. Tanax. Tanax, solo Tanax. Satanás. Pero y sí, eso lo he explorado. Básicamente, algo que tenga valor, que no es apreciado por la gente normalmente, pero tiene un valor intrínseco y que la gente no le da ese valor como corresponde. Como una joya bruta. ¿Podríamos decir que los abogados están infravalorados? No, diría que muchos están sobrevalorados, pero de hecho. Hay muchos que... La honestidad está infravalorada, por ejemplo. Baruch no tiene nada que ver con los abogados. Entonces, ¿qué me va a decir? ¡Papi! ¿Qué comentario deja de mano? Sí. Bueno, ese era el comentario. ¡Furibus! Yo lo veo... Bueno, comparto todo lo que han dicho con respecto a lo infravalorado, pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con cosas que se consumen, sean televisivas... ¿Se consumen? ¿Se jalan? ¿Se jalan? ¡No más! ¡Todo te recuerda a ella! ¡No! ¡La extraño! Es inevitable. La extrañas y ella está feliz bebiendo en el festival de cerveza. No sé, en... y no me invitó. Narnia. No me invitó. Esta vez no te invito. Esta vez no. Bueno, como digo, comparto mucho lo que están diciendo, pero creo que aparte de todo eso, también hay un componente de qué tan popular pudo llegar a haber sido esa serie, porque hay muchas cosas que son populares y que uno lo dice, que es sobrevalorado, ¿por qué le dan tanta bola a algo que en realidad, Estamos con lo infravalorado. Yo creo que ya, el tema pero está para... el tema de lo infravalorado tiene que ver con el hecho de que no adquirió cierta popularidad o lo que se esperaba por lo que... Eso. Eso es lo que iba en... Sí, yo creo que está muy de la mano. De hecho, el tema es este: lo infra y lo sobre. Porque de hecho, puede ocurrir lo contrario de lo que dije. Le puede haber ido económicamente bien, Pero aún así no tuvo rating, quizás. O... Como Lucho Jara. La reminencia que queda después del producto. Pero ustedes saben el tema de Lucho Jara. Lucho Jara se escucha en todas las radios chilenas, sobre todo las más melosas. Y Lucho y todo. Jara está infravalorado. A mí, ¿no? Se me pone en una radio chilena, yo me cuelgo. Ya, pero déjeme contar la historia del dato de Lucho con Jara. Una cuchara. Y sabían que, para que todos ustedes lo sepan, yo cuando me subo a las micros y cuando voy en colectivo, yo hago valer mi ley, perdón. Porque si a mí no me gusta la música, yo le pido al chofer, usted apague eso. Y me lo tiene que apagar. Aunque si no lo hizo en el camino. Aunque no lo hice en el camino porque no te vayas a ocurrir decir que vinimos en micro para acá. Porque voy a quedar como ordinario. Qué pobre, ahora estamos en un pantano. Pero puedo juntar el dato de Lucho Jara. Lucho Jara, el loco, se escuchan todo el mundo conoce todos los temas casi de Lucho Jara, pero Lucho Jara vende muy poco disco. De hecho, nadie compra los discos de Lucho Jara. Nadie compra disco. Pero todo el mundo se sabe las letras. Entonces. Pero él compra discos de... Yo creo que él compra sus discos. Lucho Jara es fanático. A ver, ¿qué tan cierto es? ¿Sabes alguna letra de Lucho Jara? ¿Algún tema así? Rápido. Yo creo que es lo único que me sé. Es como Juan Antonio Labra. De ese sí te lo sabes. Ya, Carlos. Su exponente es. No, pues es Juan Gabriel. Ya, la última bola no es infravalorada. ¿No? Me acordé de Chris Cornell. O Chris Cornell. Bien, como nuestro área específica por lo general en estos capítulos son los juegos, alguien que hablaba tampoco, Chors, te doy el primer pase. ¿Yo? ¿Qué consideras infravalorado? Sube el volumen ahora al podcast. Ahora puedes escuchar. Ahora voy a ir al baño. Sí. Te queremos, Chors, pero habla fuerte. No, bueno, infravalorado, claramente, bueno, estaba pensando en la noción mientras ustedes hablaban y... Estaba pensando que tiene que ver cuando, por ejemplo, cuando uno evalúa un producto quizás a nivel crítico, como haciendo una review a nivel profesional se podría decir, porque sabemos que las reviews no son subjetivas. Sí, específicamente cuando te metes a YouTube. Claro. Sobre todo en YouTube. Lea mi entrada, que no son subjetivas. Y, claro, puede estar muy bien evaluado en el caso de los juegos, películas, pero el tema es si conectan con el público o no. Por ejemplo, mucho público, lo masivo tiende a las películas de Marvel, por ejemplo. No es que no me gusten. Palomitero, descremado. Claro, son palomiteras. Como apuntan al gag fácil, al chiste fácil. Y, claro, a nivel de películas pueden ser entretenidas, pero no son una obra de arte del séptimo arte. En este sentido. Para mí eso es como lo infravalorado. Es que es simple, no puedes comparar, por ejemplo, Crepúsculo con Entrevista con el Vampiro. ¿Pero por qué eso? Porque es cierto, Entrevista con el Vampiro está infravalorado. Mira. Y tiene el concepto natural y enriquecedor del vampiro romántico. Vamos a Crepúsculo, que supuestamente es una saga romántica, pero lo único que parece es un problema de quinceañeros. Entonces, eso está very infravalorado, cariño. Es chistoso porque Entrevista con un Vampiro fue lo que hizo después. Lo que causó que aparecieran productos como Crepúsculo. Mal hechos. En realidad la visión romántica de Anne Rice de los vampiros. Sale un poco del contexto de la mitología clásica de los... Ay, se van a poner a hablar de vampiros. Stoker y todo lo... No es ni literalmente en honor solo a un alcance a este comparendo... No, está mal aplicado. Esta comparación entre lo infravalorado y lo sobrevalorado. Nada más que eso. Pero, o sea, la película... Y desde un punto de gusto mío. En realidad a mí me gustan mucho los vampiros. Y encontré mis vampiros de verdad en una película infravalorada como Entrevista con el Vampiro. Es que son bellos. No, lo que pasa es que hay una visión de los vampiros donde la inmortalidad lo hacen técnicamente asexuado o cuando son ambos. Como se queja esa silla. Abuelo Baruch, póngase derecho, por toma favor. El bastón, se le cayó. Ese sonido no está editado. Fueron mis caderas. Todo en mí suena. Quiero mi coco. Va a llover, me duelen los huesos. Mano derecha. Bueno, lo que estaba diciendo era que básicamente la visión de Anne Rice de los vampiros es una visión andrógina. Andrógina de los vampiros por el tema de la inmortalidad. Donde toman el tema más de la inmortalidad que del propio hecho de el demonio vampírico, etc. Pero eso será tema para otra Para sí, bueno, yo de hecho lo voy a tocar ahora. Pero sí, especial de Halloween. De todo, en todo caso, concuerdo con... Valkian. So, la memoria me falla. Es viejito, no lo puedo. Y concuerdo con Valkian que Danny Ruiz, la entrevista no lo tiro, la película está infravalorada. ¿Ustedes consideran? Porque hay muchas personas que, bueno, mi grupo siempre le gusta hueá rara en realidad. Exacto, es que está catalogada como una película que piensa que tenía Antonio Banderas, tenía Brad Pitt, tenía a Tom Cruise. ¿A todos los guachones? Sí, en su punto. Tenía, no me acuerdo cómo se llama esta cabra chica, la que hacía la vampiro, pero también es famosa. Sí, la... Y tenía un tremendo elenco para la época. Uh-huh. Y aún así, los pocos que la fueron a ver y que les gustó la película fue... por eso. Me acordé de algo, hablando de películas infravaloradas, el tema de Efecto Mariposa y Donnie Darko. Salieron las dos estrenadas en la misma época. Dos buenos ejemplos. En el cine. Y Donnie Darko, como le fue como el orto. Le fue muy mal. Y era una tremenda trama y banda sonora, hay que decirlo. Yo hasta el día de hoy escucho los OST de Donnie Darko. Pero todos. Una de las grandes causas por las cuales no tuvo el impacto que... de verdad debió haber tenido fue el tema de que salió justo cuando con muy pegadita esta película, la Efecto otra. Mariposa. Sí. Y le fue muy bien el Efecto Mariposa. Le fue súper bien. Sí, le fue bien. Que fue primero. Que estos thrillers medio psicológicos, el enganche siempre no es tan masivo de un comienzo. Y el rollo igual de Donnie Darko y los vectores. No es para cualquiera, diría. Hay gente que la aburre. El efecto mariposa, por muy hollywoodense que sea, igual no es para cualquiera. Toca temas bastante que tienes que saber algo de ciencia en general, como para darte una idea o para encontrar la entretenida. Teoría de las cuerdas. Pero, o sea, yo creo que cualquier producto que sea relativamente complejo. Sí, es un. Ya lo restringe un poco a que. ¿Al público? La apreciación que pueda tener el público. Eso es algo que yo creo que vamos a notar en común de las cosas que vayamos nombrando. Que muchas de las cosas infravaloradas se infravaloran precisamente por la falta de profundidad, conocimiento del público objetivo al que está apuntando. Es que algunas veces no es malo que sea específico. El tema es que funciona en su propia ley y por eso pasa fuera del radar para una gran mayoría. Yo creo que simplificando lo más del 100% del mundo, yo creo que el 80%, no, ya el 70% de este mundo son gente imbécil. Son gente que no tiene una buena valoración, que no se pone a ver una película en detalle, que si es muy tedioso el argumento no lo lee, no lo pesca, y gente simplemente básica. Queda básico, sí. Luchamos, este podcast es el 30% del otro 70% restante de gente que no nos importa. Porque vamos más allá de lo evidente, porque somos los Thundercats. No voy a quedar como hipster, eso sí, Don Valkyrie. No me importa, yo digo. Somos los Thundercats del 90, somos los Thundercats del 2011. Yo creo que somos nuestros propios Thundercats. Sí. Me acuerdo del trono en el paraíso, no sé por qué. Eso sí que es viejo. ¿Qué es eso? No, pero esa crítica va a quedar que nada. Combatía el crimen en una lancha de carrera. Eso se escucha muy viejo. No, es que el punto de mi argumento con lo que indiqué es que señor. Se supone que aspectos como el cine, que tratamos muy por encima ahora, puede ser visto como una obra de arte más o como simplemente un entretenimiento y un hobby. Entonces, pero las personas que crean películas no dan para el punto de que sean un hobby, sino que crean la película para que sea una obra de arte. Debería ser así, aunque haya temas de venta de por medio. Entonces, quienes se esfuerzan por buscar este argumento, nutren su trama para que haya una obra completa y no solamente efectos especiales o un superhéroe colgado o un Marvel. Me hace recordar un cineasta chileno que dijo que él mismo denominó sus películas como un comercial muy largo. ¿Pero quién pesca a los cineastas chilenos? Chile jamás va a ser una película buena. Está condenado a ser mediocre en el cine. No, a mí opino, me dicen, lo mismo. Nueva película, opino, ¿de dónde? Mismo. Película chilena, apago la tele. ¿Y el Osito? ¿No ganó un Cane? ¿Osito Cariñosito? Pero eso fue un cortometraje animado. Sí. Ese es otro la animación camino. Tiene futuro en Chile. La animación. Y la nana no dará un premio también. Pero una nana. Es que la mayoría de las películas chilenas que conocemos no hacen referencia a ese Chile del cual queremos salir. A ese Chile del, a ese cine chileno que es tan chileno pucha, aparte de machista, con creencias vagas, con temas como de picante, a mí me gusta definirlo como cine clasista. Eso... El cine chileno es muy clasista en lo que traduce. Yo creo que estamos de acuerdo que es en lo básico. Mucha gente... Pero ustedes, al escuchar esa descripción del cine chileno, es como ver pensar como en ese lapsus de tiempo entre los 90 y el 2005. Donde hay un chacotero sentimental, donde están los taxistas, hay mucho culo, sexo. Pero y... es prácticamente la única trama de películas que existe en Chile. No. Yo tengo una favorita. Es Mirage Man. La fue en el cine y el trabajo ahí no siempre es Aror, destacando famoso. ¿Saror? Kiltro también. Kiltro es me han dicho que es mejor incluso. Sí, No la he visto todavía, pero. Es fabuloso el cuando al final... Yo creo que no sea un problema pretender. Muchas veces se prejuicia, sobre todo como en el arte, o las cosas que son pretenciosas, o cuando le busca y le quita pata al gato, o lo narrativo, lo argumental, tiende muchas veces a distar o a rechazar a ciertas personas. Pero en este caso, como es una película que quizá no aspiró demasiado, pero fue coherente con su rollo, en este caso estoy hablando de Mirage Man, como del... héroe vigilante chilensis y no verlo como con el término es como coloquial, como flaiterío, ¿cachai? O funciona muy bien. Chulo. Claro, como el chulo, como lo pimp. Pero, a ver, honestamente, uh-huh. Yo no he visto Mirage Man completa. Uh-huh. He visto parte. Visto? Tampoco. Y yo pero sí vi parte de Mirage Man. ¿Y por qué no la sigue viendo? Porque a pesar de que la puesta en escena de un superhéroe chilense uh-huh. Es interesante como puesta en escena artística, uh-huh. sigue siendo una ejecución a la chilensis, donde encontráis más de lo mismo. Y básicamente el Saror, que como artista y artista marcial es bastante bueno, uh-huh. sin embargo, las acrobacias en general es casi ver una película de Jackie Chan de los años 70. Pero, por ejemplo, nunca se había visto eso acá. Sale del molde. Sí, pues. O sea, el Saror, digamos que... Es inusual para Chile, uh-huh. pero... No, es inusual para Chile, sí, pero, sin embargo, no es algo que... Es casi decir que es bueno porque es pintoresco. Por ejemplo, Y lo que decía, lo que yo denomino cine zoológico. Porque, básicamente, tenías exhibición. Ah, mira, qué linda la cultura esa. Démosle un premio porque muestra su cultura como son. Ignorante, pero no está compitiendo. Pero en realidad no hay una calibrada. Pero yo creo que lo que representaba más bien los chilenos es la hibridación. O sea, básicamente la multiculturalidad que tenemos, ya que nos estamos poniendo nacionalistas, es todo este rollo que tenemos entre lo nativo y lo europeo y política americana y todo ese rollo al final suma la cuenta. Entonces, cuando vais mirando por piezas nuevamente en Mirage Man, lo que a mí me destacó, me llamó la atención, y salí así a la calle después de verla pegando patadas ninja y peleando y bloqueando con mi amigo, porque de verdad no alucinó, es que tiene banda sonora funk, entonces ya es un género policial específico. Tiene este homenaje como al cine de Jackie Chan. Y más encima son héroes con el calzoncillo fuera. Entonces, como que son tantas weas mezcladas en una licuadora. Y además tiene buena fotografía, pues no es como el color brillante del látex, ¿cachai? Que es lo que molesta de repente las cámaras, sino que es como bien, bien cuidadoso. Al menos en ese sentido, yo sentía que como en todo funcionaba original. Bueno, es defendible en este aspecto, uh-huh. pero yo casi todo el cine chileno lo miro como cine B, aunque no sea. Sí, es que eso, funciona como un cine B. No podemos. Pero... Por ejemplo, uh-huh. un ejemplo simple: es de cultura general y es casi muchas veces cuando se escucha su nombre ya estamos cayendo en lo sobrevalorado, que es Guillermo del Toro. En el tiempo cuando hacía películas asociadas a su cultura directamente, una película que recuerdo mucho, El Espinazo del Diablo, uh-huh. tremenda película. Es tremenda película aferrada a la cultura del país. Sí. Un internado, muertes, fantasmas, apariciones, y todo en ese pequeño orfanato. Uh-huh. Si nosotros como chilenos no podemos hacer algo así porque todo lo tenemos que rechilenizar. Sí, eso sí. Y como que, por alguna razón, nuestros directores no quieren salir de eso. Nuestra cultura aún no ha trabajado lo suficiente, creo yo, para ser así de nutritiva y bonita, para exponerla siempre desde el aspecto del chileno, que es el ingenioso, pero es el ingenioso pícaro, que es medio roto muchas veces, pero no, que no es más de eso. En las otras películas de otras culturas que podríamos decir aspiran a un presupuesto muy similar, uh-huh, vemos un trabajo totalmente diferente y no te están refregando de qué país viene. Pero Chile tiene una parte, creo que en ese sentido, dentro de todos los países hispanohablantes, Chile, ayer por ejemplo estaba viendo el blog de una japonesa que dentro de su aprendizaje al español, ella pasó por varios países y le dijeron que no iban a pasar por Chile porque el dialecto chileno es una cuestión totalmente, es un mundo aparte. Y como mundo aparte, dentro de los hablantes en español, uh-huh, yo creo que esa tiene una de las cosas pencas, es eso. El hecho de que muchos de los chistes, a no ser que sea chileno, nadie más lo va a entender. O sea, yo creo que igual pasa en otras partes, pero se entiende la razón de este bypass. De esta complejidad que existe dentro de nuestra idiosincrasia. Pero para... En realidad, sí, el tema de que se termina vulgarizando cualquier cosa que pase por la mano de chileno. Pero para no ese sonar es más xenófobo, ese es otro cuento. Pero exacto, creo que yo creo que deberíamos volver al centro de la... Está infravalorado, sí, es cierto. Hay mucha variedad de películas, pero que no, yo creo se... que hay que rebuscar mucho para encontrar algo bueno en el cine chileno. Sin embargo, no podemos generalizar, pero sí, hay que rebuscar mucho. Yo creo que me haría la pellita de buscar cosas y sería bastante bueno. Con respecto al cine chileno, igual hay otra disyuntiva. En general, muy pocas películas llegan a los cines en Chile. Es un factor. Y generalmente son en Santiago. A no ser que sea La Soltera otra vez, ¿cómo se llama? La. La. Papá Cuñán. Sí. No, pero generalmente son las películas mucho más comerciales o que tienen algún apoyo importante por parte. Pero ojo, estamos en la ciudad donde está de los auspicios. Donde está uno de los festivales, claro, de cine importante, supuestamente. Claro, pero igual cae el tema del elitismo. El festival no es tan. Es como selecto, o sea, la entrada no es tan barata. Claro que uno puede ir, por ejemplo, al cine aquí de la Universidad de Australia y puede ver buenas películas, sí, internacionales y chilenas. Uh-huh. Y muchas películas que tienen bastante calidad y que tienen que salir afuera para ser aceptadas. Que les vaya bien. Claro. Eso en pasa. Este sentido, por ejemplo, hace poco salió en Netflix. Pasa mucho. O sea, hay dos. El primero no me acuerdo, que es como pagado, donde uno puede ver todas las películas chilenas. Ah, Feliz. ¿No? ¿No es el mismo? No, eso es... ¿Dónde es? Está ese dato, que yo lo quiero. No me acuerdo el nombre, pero es pagado. Sale un poco más caro que Netflix, pero puedes ver muchas películas chilenas y varias que en realidad nunca llegaron a los cines. Y que, claro, que uno no sabe de su existencia. No se paga 100 pesos, no, yo más no creo. Oh. Por ver cine chileno yo no pago más de 100 pesos. Hay películas que por me han la luz, más que nada que consumo. Después hay otra que es como de proyecto de gobierno que se llama Onda Corta, que es para ver algunas películas, pero creo que son de... más comerciales, me imagino, por el apoyo. Como agentes especiales. Es increíble porque, por ejemplo, el tema que hablábamos recién, dimos un pequeño espacio al tema del cortometraje, en el cual somos muy buenos, incluso ante el... Bueno, como chilenos, los que hicieron el cortometraje del oso, que no me recuerdo cómo se llama, hicieron llorar a los desarrolladores de Pixar. Personas que llevan años creando películas y cortometrajes del rubro, y llega un grupo de chilenos con sus primeros años de carrera en trabajo de montaje de animación y se los comen. Entonces es claro que nosotros sí tenemos un gran potencial poniéndole la bandera como chilenos, porque en realidad yo salgo un poquito de esta estructura de país más referido hacia la persona, pero estos artistas necesariamente son totalmente infravalorados hasta que pueden destacar, porque ese cortometraje no hubiera sido nada si no lo hubieran reconocido fuera, porque acá nosotros en Chile no lo reconocimos. Es un gran problema de Chile. Ese es un gran problema de Chile, y Chile infravalora su propio producto chileno muchas veces. Porque los chilenos con razón no son capaces de valorar las propias cosas que de gente chilena. De hecho, sí, hay una escena que conozco, es precisamente el arte medial y la animación, y es precisamente ahí Súper buen exponente y harto buen trabajo que está apareciendo. Hay está un chico, el que ahora hace el cómic de CSI, es chileno. Uh-huh. Y el loco es sequísimo. Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Pero el loco hace el cómic de CSI en Finlandia. Tenemos buenas áreas, tenemos buenos artistas en Chile, pero que están muy infravalorados ya desde el aspecto visual, tanto como desde el aspecto monetario, porque en realidad proyectos grandes para salir a la luz necesitan ser financiados. Exacto. Y es porque hay mucho clasismo todavía en el lo podemos ver en el cine. En el cine yo creo que es el mayor reflejo, como lo hablamos, de que los fondos no están bien dirigidos y que termina infravalorando el resto de los productos que existen. Uh-huh. Ya mencionamos la animación, pero ¿qué pasa con los músicos? Músicos que se van al extranjero también, que son reconocidos en Argentina, que son reconocidos en Colombia, en o que ya son reconocidos en México, que es el gran es la matriarca prácticamente de los artistas que migran. La Ley, por ejemplo, Mon Laferte. ¿Cómo se pronuncia bien el nombre de Mon Laferte? Mon Laferte. Hace poco salió una noticia. Sí, creo. ¿Cómo pronunciar bien su nombre? O su nombre artístico. Montserrat. Montserrat. Opción. Fama contra fama. Ese es un buen producto nacional. Infravalorado. A propósito, la infravaloración. Estamos infravalorando el tiempo. Creo que ya comprendimos entre todos qué es la infravaloración de algo en particular. Y ahora podemos apuntar y a acabar que no le gusta el cine chileno. Creo que lo dije. Acá se lo dije al resto del mundo. Se lo dije a este país y al resto del mundo. Sin ningún tabujo. Yo soy defensora del producto chileno. Claro, de lo que es animación chilena, está Chilemonos, por cierto. Hace poco hubo una alianza ahí con Laika. Que si es que no les suena ese estudio, han hecho tremendas películas como Coraline o Cubo, que es la más reciente. Qué buenas películas. Y ahí están saliendo trabajos, como los mencioné. Uno de ellos es Nada Serio, para que lo busquen por ahí en YouTube. También están en Facebook. Una caricatura 100% chilena que está financiada. Y Fulbus, antes de la grabación, nos estaba comentando otro producto chileno, hay que mencionarlo, que era Gemini Chino. En materia, lo que trajo eso cada es caída uno de carne, así en malas. ¡Puf! Porque no, cuando yo estaba en media y mis noches de insomnio, vi muchas películas muy buenas, como Gato Negro, Gato Blanco, en el 3, alguna, en el canal 3, alguna. En 1800. Cuando llegaron, por ejemplo, los alemanes a Valdivia. No, pero yo me acuerdo haber visto Gemichima hace un millón de años atrás. Gemichima es desconocida. Para ustedes, hermosa y desconocida. ¿Qué es Gemichima? Porque yo... Partamos por ahí. Porque... Mira, es una serie chilena que consta de no sé cuántos capítulos y no sé qué fecha. ¿Por qué me hacen esto? Diga la fecha que la hizo. ¿Quién es el director? No puedo dar datos duros. Te vamos a dar 5 minutos. Pero Gemichima es antes de que saliera Héroes, antes que salieran todas estas bolas cósmicas de loco. Ya. Imposible. Pero salía, era del TVN y la daban muy tarde. El rollo es que yo creo que era más o menos la misma fecha de él, ¿no? No, sí, 2005-2006. Sí. Es antes de las X-Men de. Sí. De la animación. De. No sé, ¿caricatura? De. ¿Película? De película. No de animación, pero sí. De Gemichima antes de las películas de X-Men. X-Men la primera, es como del 2000. Sí. Yo no me voy a meter en ese tete. Bueno, acabamos de descubrir que Gemichima es más chanta de lo que pensábamos. No, no. Qué bien me parece. Pero es obvio. Yo me declaro ignorante del. Es obvio que es Gemichima, no... a mí me entretuvo mucho. Lo es encontré súper interesante. Que homenajea a X-Men y todo eso. Tanto que siempre había un capítulo soft. Yo creo que me enganchó el tema que hubiera un japonés maligno que vino a experimentar con huérfanos. Los japoneses están metidos en Chile. Y finalmente hay. Todavía estamos en guerra. ¿Qué? Para hacer. De la guerra pacífico, creo que estaban. El contexto. No, de la Segunda Guerra Mundial, que estaban en guerra con Japón. Una serie del año 2008. Japón nos ama. Ah, muchas gracias. Una persona que sí se dedica. Que sí es aporte. Oye, no trate así a fútbol. No, me refiero a fútbol. ¡Eres fútbol! Me refería a Beltrán. Vamos, chica, de ella. Yo todavía no toco mi tema. Charles, así que apóyame, por favor, con datos duros, pero para mí fue una serie muy buena y debo reconocer de que llegué hasta el penúltimo capítulo. ¿No he visto el último capítulo? Sí, debe haber sido... Terminó inconclusa, pero que... tuvo un arc incluso, para creo los que no saben. En total habían 10 personas que veían la serie en rating. Oh. Somos nosotros, solamente. Somos nosotros. No, yo no. No, hablo yo y la Meli. Oh, y Fulbus. Pero si eso se edita. Sí. Pero no dije Melissa. Me da lata el tema de nuevamente. entrara a pelear por el tema de que es una serie chilena, una película chilena, porque es chilena la cuestión. Es una serie que la trama, como entrelaza las historias, cómo van, cómo es el avance, a mí me enganchó. Bueno, en ese entonces, ¿cuántos años tendría? Era adolescente. Y piensa, para un adolescente fue atractivo. Adolescente. O sea que adolece. Piensen como sí, en distintos estratos, en distintas escenas, por ejemplo, de la urbe, en este caso capitalina, aparecen personajes que empiezan a descubrir sus propias habilidades. Muchos la tenían en secreto, muchos la empiezan a conocer. De repente el pensamiento rápido, el procesamiento, por ejemplo, de información, o imagínense como alguien que tenga un super cerebro. Personas que tienen capacidades así como hacker, Hackerman. Memoria auditiva. Dicen todo el rato mutantes también. Y por eso se llama Jin Mishima. Y la involucración, claro, de esta familia que es solo Mishima, me acuerdo un poco a Tekken también. Pero ¿quién es de acá? Mira, era un asqueroso popurrí de robo de ideas, ¿te das cuenta o no? Oye, yo creo que si fuera anime, esa cuestión sería Gritty Plata. Pero es chileno. Malkean todo es un remix. Debes saber que todo lo que está hecho ya fue hecho antes. Estamos hablando de una serie que pertenece al género biopunk. Biopunk. O sea, bueno, que tiene que ver con la manipulación genética. La distopía que genera. Aquí hay algo mira curioso, que es una serie que se emitió en Estados Unidos. ¿What? Para sorpresa, si lo fue en ese contexto. A través del canal Mundos, de Telemundo. Uno de los canales de Telemundo en Estados Unidos. ¿Y cómo le fue? ¿Sale? Los demandaron por bajo contenido. Oh, no, lo ofició Don Francisco. ¿Cómo no les dio vergüenza? ¿Cómo no les dio vergüenza tirar esa serie al extranjero? Oh, ¿por qué? Si lo fue la raja, pues por eso están en el extranjero. Sí. Y bueno, una serie que tuvo 8 episodios, fue bastante corto. Un y buen producto chileno. Pero eran súper largos los episodios, eran como una película. 45 minutos. Yo te lo digo y te lo juro, los comerciales de aceptar chilenos, 41 minutos. Para mí era como una hora y media. Es que eso es. Ahí yo puedo decirte, ¿sabes? Con todo orgullo. Pero eso no es infravalorado. No, po. Pero es que estamos hablando. No al lugar. He atacado el concepto no Chile. Tú nomás estás atacando el concepto Chile. Oye, tú también me apoyaste. Sí, pero yo tengo cosas que me gustan del cine, bro. ¿De Chile? ¿Chileno? Sí, mira, Chimán. No al hogar, de sacar. Tampoco nadie de acá de la mesa ha visto Fabulosas. Ah, tú viste Fabulosas, pero sí. Baruch. Yo, Baruch, me estaba contando a mí con risa madre. Con su risa burlona. También una serie que. Bueno, Fabulosas Flores es una serie que nosotros encontramos en Netflix. Netflix. Se nota que fue financiado a través de algún proyecto y. De arte, de fundar. Tiene aproximadamente 22 capítulos. No. Mino. A ver. Y trata principalmente la historia de una familia donde. Disfuncional. El padre, taxista, fallece. Deja a la madre, que era empleada doméstica, en una casa. Muy doméstica. En una casa. Cuica. Cuica, de dinero. Y deciden iniciar su proceso de crear un nuevo sustento para la familia, que es una empresa de taxis conducida solo por mujeres. Claro. Donde el hijo. Un pastel. Un pastel de hecho derecho, donde padre que cría solo a la hija, que quiere ser payaso, que no. Ese es su sueño, ser un payaso. Ese es su sueño, que no tiene trabajo, que lo más que hace es taxiar. Termina travestiéndose para poder ayudar a su madre y generar ingresos para su hija. Y entre eso salen un montón de rollos. Bueno, acá dice comedia de situación. No sabía que existía ese concepto, no, comedia de situación. En inglés se llama sitcom. Sitcom. Como Casado con Hijos. Ese es el género. ¿Funciona así? ¿En serio? ¿Un sí. sitcom? No sé. Oh, me acaba de pegar en las gonadas. ¿Por qué? ¿No te gusta el sitcom? Odio los sitcoms. ¿How Your Mother no lo viste? ¿Ah? ¿How Your Mother? Me carga. Oh. ¿Te vi con Me gusta lo odio aún más. Oh. Wow. Sí. Qué wea, hermano. ¿Qué? De hecho, el único sitcom que acepto fue el que hizo Lynch, y es de miedo. Uh-huh. Así que. ¿Quién la infravalora? Esa es mi duda. ¿Quién la conoce? O sea, nadie más. De partida. Yo lo obligué a verla. Lo obligué. De partida no hubo ni mucha publicidad ni nada de eso. Y ¿sí? muy poca gente la. Y de las que hemos hablado sobre ella y la conoce, de hecho. Habría que ver si están en la plataforma. Está en Netflix. No, no, en la plataforma que mencionó Chos. Sí. O sea, igual convengamos que La Red no es un canal muy directo. La Red. Y sí, fue una producción de La Red y igual estaba en un horario. En ese caso, ahí yo reconozco que no conozco ningún nombre de actor chileno. Si es que se lo saben ahí, yo tampoco, de los que actúan en la película. Oh, pero ah, no, actor chileno. De la serie, de la que nombran. ¿Cómo sí, se llama? Mira. Acá. Marcos Sá. Bueno, de hecho, me acabo de autobulear, fue el que nombré. Owner. Compadre. A ver. Nicolás Saavedra, el chico el que quería ser el payaso. Ana Reves y Angie. Sí, mira, no sé, te muestro la foto para tú, de más que lo cachas porque es típico el de seguro loco de novela, pero no de nombre. Y tiene una cara como de depravado. Como todo chileno. Ah. No sé. ¿No? me da escozor. Bueno, y nosotros encontramos por lo menos conversando que ¿cómo se llama una peluche? Serie Papá Pupi es un osito que aparece en la serie. Es muy creepy. Papá Pupi es la pasta. ¿Pero qué es? ¿Un peluche? Es un peluche, es un oso de peluche. ¿Y le hacen zoom y suena incómodo? Sí, no, lo que pasa es que de repente aparece en lugares donde no debería estar. Papá Pupi no, y de repente observa. Y está ahí, juega mucho con un humor bien gráfico y bien... Me convence un poco el hecho de verla. Papá Pupi, te vas a acordar de nosotros cuando veas a Papá Pupi. Bueno, haciendo el salto obviamente de este bandereamiento... ¡Chile! Vamos a los juegos. ¡Sona Gamer! ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¡Dispara usted o disparo yo! ¿Cachibón? Vuelta y vuelta. ¿Cómo los dos hacen piedra? ¡Cachibón! Oscar es activo. Entonces, ¿gané yo en este cachibún? Sí, le cortó la mano a cachibún. Y tengo que atrapar. Cuando estábamos hablando de vampiros. Cuando estaba hablando de entrevista de un vampiro. ¿Alguien podía buscar el y todo este lore? La palabra cachipún? Por favor, Valkian. Lo siento, es que me saltó una gran duda. No del momento. A Baisal. No del momento. Claro. No al lugar. No al lugar. Así que. Me acordé de un juego que yo lo disfruté mucho, por eso puedo hablar de la experiencia. Lo jugué en Play 3 y no le fue específicamente bien. Ni hablar después de lo que salió después. ¿Por qué tiene que ver con el mundo vampirístico? Una saga conocida, sin embargo, en su momento, por ejemplo, cuando estaba saliendo, se consideró muy radical. Es una franquicia de Konami. Ya empezamos a estrechar el margen. Todavía no sé. El juego es Castlevania Lord of Shadow. Es una saga. Sí, el único juego vampiro que conozco es Castlevania. Del año 2010. Netflix. Multiplataforma y de hecho también, para que sepan, hace poco ya está estrenada. Los 4 episodios, pensamos que eran iba a ser más. Mini episodios de 25 minutos. Andy Shunfran, tiene un nombre árabe, que es el director de arte que está haciendo esta serie en Netflix. La recomendamos. Pero Castlevania, bueno, obviamente lo recomiendo. Es un juego infravalorado, porque obviamente cuando apareció esta idea, cuando se postuló, lo hicieron nada más y nada menos que unos españoles. Partamos primero porque. ¡Discriminación! Los desarrolladores son Konami, por supuesto, cuando en algún momento la gente lo respetaba. Pero. No, Konami era grande. Hay que reconocerlo. ¿Cuándo? Metal Gear, Silent Hill y Castlevania eran sus pesos pesados. Es que no había nacido. No, él lo sabe, está diciendo. Pero ¿qué pasó? Hubo un caballero ahí con un grupo de nada más ni nada menos que 60 personas en España. Estoy hablando obviamente del estudio Mercury Steam, ¿ya? Que ahora tiene un público mixto, por decirlo de alguna manera. Y tiraron esta idea de llevar un Castlevania que en un comienzo quizá se les sugirió que fuera un juego aparte, de hecho. Una IP distinta. Decían, bueno, esto, el rollo que quieren tirar es como para tirarlo para otro juego, la verdad, porque Castlevania funciona de una manera. O como algunos o muchos sabrán, en especial Chols, que es fanático de los Metroidvania. Son estos juegos clásicos 2D que representan un género, como le dicen el nombre, tipo Metroid y tipo Castlevania, donde va pasando estos niveles por lo general al principio me mencionaste que no tenían mapa. los enemigos se regeneran, algo que se usa mucho. Y el tipo de habilidades y cómo va complejizando, por ejemplo, los ataques. Ese es el género específico de Castlevania. Cuando apareció esta idea, estaba en la pseudo nueva generación en ese entonces, que era Play 3 y Xbox. Y bueno, por supuesto, la Master Race, PC. De hecho, creo que salió primero en Steam. El rollo es que no. No salió en Steam. Primero. Primero no. Después salió. Después salió. Entonces salió después en Steam. Este juego básicamente funcionaba como hack and slash. Piensa en su God of War, su Devil May Cry. Y ya estaba causando resquemores en las habitaciones de Konami. Entonces ahí llegó el semidios a la oficina con su cabello al viento, diciendo: yo voy a ayudar a estos españoles. Hablo, por supuesto, que de Kojima. Kojima Production estuvo también involucrado en este equipo. Y por eso el juego salió adelante. Y por eso no fue un juego aparte. Se llamó Castlevania, con el apellido Lord of Shadow, representando esta, esta nueva historia. Que es una representación de Kojima en un mundo vampírico. Bueno. ¿Sabes qué? Tal cual como lo vieron entrar, lo plasmaron en el personaje. Aparte de la historia. Y que el juego es bueno. El uno es muy bueno. Después vamos a entrar en detalle con los otros que salieron. Bueno, Kojima de hecho puso así como las bandanas y los parches y las weas de Snake, si podéis customear a Gabriel. Vampiro, sí. En este caso se llama Gabriel Belmont, que está familiar. No vomita. Referencias personales. Y ese personaje sería acá Palman, po. Y para quien no esté al tanto de del lore, del rico lore que tiene Castlevania. Los Belmont son obviamente esta familia que está involucrada. De cigarros. La familia de los Belmont es hermano de los Palman. Desde antes en la saga de Castlevania. Sí, exacto. Así que no es una familia añadida nueva. Exacto. Es pero lo que hace original, el comienzo de esta historia, es que él es el primero de su familia. O sea, por decirlo de alguna manera, es Gabriel Belmont. ¿El origen de los Belmont? Como el primer Belmont. El primer Belmont. Uh-huh. Chose. No es que esta saga igual es un spin-off, sí. Sí, pues por eso. O sea, un reboot en realidad. De la idea. Claro. Del universo. Porque reinicia el universo de Castlevania. Tomando los personajes recurrentes del mundo. Uh-huh. Y igual crea nuevos personajes en nombre. Otra uh-huh. línea de tiempo. Claro. Y una línea de tiempo distinta. Básicamente, para ir cortando la idea, es muy interesante cómo se aplica este hack and slash. Tiene mucha acción, tiene mucha narrativa. La voz la hace Saruman, si no me equivoco, el narrador. ¿Christopher Lee? Sí, si no me equivoco, es él que va narrando la historia. Cáncer Paz. El doblaje en latino lo hace Carlos Pinto. Sería la raja, hablando de Chile. Ya. Y tiene una customización súper buena. El arte es exquisito. Cuando uno va al menú y ve, por ejemplo, la raza, los monstruos y los personajes. ¡Los monstruos! Tiene unos dibujos a lápiz, grafito, exquisito, así. Yo encuentro muy bueno. Hay un referente que Castlevania no pierde en ninguna edición, en ningún reboot, ni en ninguna línea de tiempo, que son los soundtracks. Los soundtracks. Tienen siempre soundtrack. Han sido muy característicos. No específico, pero hace homenaje también a los soundtracks a antiguos. De sí, hecho, recuerdo una etapa que tiene una caja musical y tiene este ritmo. Me encanta. Super reggaetonero. Exacto. Para su época sí, era la cumbia. Ese tema es Vampire Killer del tema principal de Castlevania 1. Y bueno, la historia es simple. Este juego como del cielo y la tierra, bueno, del infierno y el cielo, esta guerra como de unas máscaras, la máscara de Dios, que involucra unos personajes nuevos que tú mencionas. ¿La de Yo-Yo? Pero está todo el panteón clásico con vampiros, con hombres lobos, con alianzas. Rusa. Próximamente Castlevania musical. Guerreros negros. Yo me imagino. Marina. Castlevania. Y un plot twist, por supuesto, al final. Soy Drácula. De hecho, esa frase lo dice. Pero lo dice en latín. Dice: you sunt Drácula. Drácula. I am Blood. I am Blood. Así que yo lo recomiendo. El juego en sí no le fue mal. ¿Por qué crees que no le fue tan bien? No, en términos de números. De todas maneras, recibió mucha crítica en comienzo por ser distinto. Sí. O sea, yo creo que tiene críticas de los fans de la saga. Claro. Porque los puristas, los clásicos, querían sí, algo clásico. Porque el juego en sí es reconocido el trabajo. Y pasa el, mucho. El problema es con la secuela. Uh-huh. Que tiene un enfoque distinto. Ahí llegó el caos. Porque antes de la secuela está el de 2DS. 3DS. De Nintendo, que es el Mirror of Fate, si no me equivoco. Uh-huh. Y ese ya era de lado. Ese ya trataba de recordar un poco lateral. Los clásicos. Uh-huh. O sea, 2.5. Sí, 2.5 es muy parecido a lo que vamos a ver ahora con Metroid, que es del mismo estudio. Uh-huh. O sea, incluso vi que recuperan algunas mecánicas. Eso explica que ya. Y ese tuvo más crítica, por supuesto, por tratar de ser más clásico, por supuesto. Cuando un creador trata de contentar a los fans, se va a la verga. Se, pues... Sí, yo encuentro que el problema... Bullies. El problema de ese juego es que no es... Es como que intenta ser clásico, pero su manera de ser, de su forma de ver la vertiente clásica de la saga es como que no cerrar, resulta muy bien. Para cerrar con este juego que es la saga Lord of Shadow, el último en su especie es el 2. Y ahí todo se derrumbó dentro de ti. Dentro de todos. Dentro de todos. Es que Kojima se metió mucho. No, es que de hecho, no es asesoría no chilena, por eso no se fue Kojima. Para pique. Dicen que el español se volvió loco. Se creía el Dani, cuento. Así de sí, en serio. Wow. Y quedó la cagada con la creación del juego. Metieron cosas muy raras como controlar rata. Sé que suena entretenido, pero en la práctica no es tan buen escenas de sigilo o... Claro. No estaba muy bien excusado narrativamente. Es raro ser Drácula y andar escondiéndote. Eso. Porque de hecho ya llegaste al nivel máximo. Bueno, en cierta forma el mundo vampírico da para hartas habilidades relacionadas al control de plagas, uh-huh. Pero si eres Drácula... No, es que es mucho. Es todo el rato rata. En la mitad del juego es un minigame de esconderte como rata. Es que si consideran lo siguiente, que para... O sea, hay una visión del Drácula del que soy plenipotenciario y poderoso y que me cruzo por delante de todo porque soy el duque de la sombra. No me acuerdo, Transilvania. Uh-huh. Y está la visión un poco más Anirris o más de la mitología más clásica donde el vampiro se oculta de la de la gente normal, por lo tanto. Este loco no se oculta, es que claro, pero suena irónico que se oculte cuando es rata, pero de repente... De hecho, una de las habilidades que se le otorga a los vampiros, especialmente a Drácula, el hecho de transformarse en alimañas en o sí. Hacerse niebla. Es que ese era el rollo. Bueno, la niebla también lo usan entonces mucho. Entonces que los pinta de verdad. Pero se hubiese agradecido otras transformaciones, yo creo. Un lobo no estaba mal, no. Yo creo que debe estar mal implementado. Por ejemplo, en Dishonored el tema gangrel, lo más similar a un lobo dentro del mundo vampírico. Bueno, pero de todas maneras Lord of Shadow 2 no merece más palabras. Sí, el 1, no el 2. Así que dejo la palabra a quien lo quiera. Bueno, continuando con Bueno, pero si tengo un Castlevania favorito, el Dawn of Sorrow. ¿Sí? De DS, sí. Bueno, me gustó mucho el tema de cazar las habilidades de todos los monstruos. Que claro, es la secuela del juego. Pero sí, es bastante popular, así que no cae en la categoría de infravalorados, pero está bien hecho. Para los que gustan de Castlevania. Uh-huh. Los juegos de deporte están infravalorados. Dani, ¿por qué no estás acá para gritarle a Baru? ¿Por qué? Pero no, en realidad están... sobrevalorado mucho de los juegos de deporte. Es gracioso, porque ya una pequeña referencia con este sistema que ahora tienen las tiendas de abonar el precio de un nuevo juego, de un producto con un juego usado. cuando les llevan un juego de con los que suelen venir las consolas, que por ejemplo un PES o un FIFA, te lo pasan como por lucas o por 2 lucas y sería. Y están llenos y a veces no lo reciben porque ya no tienen cómo venderlos en realidad. Pero eso no tiene un criterio del valor o no del juego. Pues eso tiene un criterio económico, directamente. Si tienes 100 de un producto y 4 de otro, ese producto del que tienes 100 es oferta y demanda. ¿Pero por qué tienes 100 de ese? Porque viene con la consola. Y las consolas se venden masivamente por el juego muchas veces. Pero si el juego fuera bueno, lo conservaría. El juego es bueno, por eso la gente compra la consola. No, se lo meten por la cara. Muchos de los que yo conozco que compraron su primer PlayStation consola fue porque querían jugar o el FIFA, o el de básquetbol, o el de lo que sea. Hola, hermano. Yo creo y que si considera lo otro, que salen por año, salen por categoría por año. O sea, si ya está desfasado, si te tienes el PES 2015 y estamos en el 2017, tu PES 2015 vale callampa porque ya no están actualizados los deportistas y los equipos actuales. ¿Por qué estamos hablando de juegos de fútbol? Están infravalorados. Sobrevalorados e infravalorados. Yo cada vez que lo veo, los infravaloros, no leo nada. Veo una pelota y lo quemo. Pero no sí hablo de pero ellos. Pero es que tú no juegas ni con las buchitas. No, oh, usted no sabe eso, juego. Usted no sabe. Con las bolas. Con las bolas juego. No sabe lo que hago con las... Ya, con las bolas. ¿Quién? Ya tuvimos la postura... Chols. Ah, no, ¿queda un juego en el tintero? Continuando con... Salto de fe. Castlevania. Uh-huh. Bueno, pero si terminamos Castlevania... Pues... continuando con Castlevania. Más bien es un juego que está inspirado en la saga. Uh-huh. En realidad es muy parecido. No sé si tienen conocimiento de una empresa que se llama... Quebec. Quebró hace poco. Quebec. Game Love. Ah, Game Love hace juegos para celular. Sí. Sí. Pero... yo no sabía que quebró. Hace tiempo sí que hace... Yo no sabía que quebró. Se intentó incursionar en consola. Ya, y explotó. Sí, claro. Creo que pasó eso. Pero curiosamente sacaron un juego heredero de Castlevania. Ay, qué blasfemia. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Heredero. Se llama Soul of Darkness. ¿Ya? Igual no muy conocido. No porque no haya salido para Nintendo DS, que es una de las consolas más vendidas de, ¿y dónde salió? De la historia. En PC. O sea, dije, no porque haya salido para Nintendo DS. Ya, pero ¿para qué salió? Salió para el servicio de DSi. Que juegos descargables para, claro, Nintendo DS. De la Store. O sea, la tienda. Sí. Era un cochino agregado del completo. Claro. ¿Y? Pero bueno, tuve la oportunidad de jugarlo este año. Sí. A un gran Merlot. Está infravalorado. Es como una mezcla entre los Castlevania 2D. O sea, sí. Uh-huh. Castlevania tipo Metroidvania. O sea. Pareció el que tú mencionabas, ¿sí? Junto con los Castlevania Classic, porque igual funciona linealmente con fase niveles. Es un juego infravalorado porque no es muy conocido, pero tiene bastante calidad, es divertido. No es muy largo quizás, pero a nivel gráfico igual es precioso para la consola esa. Tiene un trabajo artesanal. Me parece que no a todos les gusta muy largo tampoco. Eso, uh-huh, eso me hizo recordar, no es comentario de Valkian, sino de Chos. Otro juego que no sé si lo han escuchado, yo no sé qué tan popular puede ser, pero hasta el momento sé que tiene a pocos fans. Es muy antiguo y es de la época del Age of Empires 2, de esa época. Ay, ¿ya? Ay, ay. Que es el Lionheart. Está en la caja de los cereales, ¿no? Me suena bastante. Suena con el Corazón de León. Es sobre la leyenda de Ricardo Corazón de León. Y es una historia bastante extraña, pero la historia de... ¿Del mismo género, Cage? Es del estilo de género hack and slash. Es de acción, es una RPG de acción. Ya. Es muy acción RPG. Oye, nos gusta. Es muy parecido en ese sentido a la jugabilidad que tiene el Diablo. ¿Ya? El Diablo. Y... pero eso no... porque... es un CRPG. Acuérdate bien, Baruch. Es que yo no conozco, no sé tanto de los géneros de los videojuegos, no, como usted, pero en este caso la jugabilidad es muy Diablo, similar a la del Diablo. Ya. Al Diablo 2. Al Diablo 2. Ya. Y la gracia que tenía este juego, bueno, la historia era, tú eras un poseído por un Deva, uno de los siete demonios, uh-huh, que estaban representados los pecados capitales, y tú podías elegir ser de la asociación de magos, un inquisidor o un demonio. Y ocurre la historia aparte en Barcelona, donde Leonardo da Vinci te conoce y te instruye dentro de la historia. Históricamente está bien cuadrada. Y básicamente es la cruzada de la cruzada siguiente a la de Ricardo Lagos. Corazón de jamón. Corazón de león. Y donde tu misión es colectar todas las reliquias sagradas para vencer al Deva malo malote que domina todo lo otro. El Member Hidei. No lo conoce casi nadie, pero te juro que nunca me había pegado tanto en un juego como en ese. Y a tal punto de que es el primer juego que yo conocí, que donde tú tenías dos opciones, dos formas de jugar. Tenías literalmente tratar de matar a todo lo que se te cruce o irte por el lado diplomático. Si tú subías tu diplomacia, uh-huh, podrías ganar el juego convenciendo al malo que se suicide. De hecho, hay una parte donde vences un dragón convenciéndolo de que no era dragón. ¿Por qué estás siguiendo este Deva si tú eres más fuerte? Y te guía todo un diálogo y te va dando unas opciones de diálogo. Y mientras más puntos de diplomacia tienes, más opciones te da de diálogo. Y para decirle, hasta llegar al punto en que cuando logras convencerlo, el dragón se va y te dan la experiencia y los puntos como si lo hubiesen matado. Me recuerda a Harkandi cuando le toca convencer. Después de eso decidiste ser abogado. Esa es la razón de tu carrera, viejo. Estoy hablando también donde detección de trampa y diplomacia podían ser tanto más importantes que tener un gran poder de inteligencia para tirar un hechizo mega, mega hiper poderoso. Porque llegaban en batalla donde están los todos pelean, pero los enemigos son mega hiper poderosos también. Funciona como un Dungeon Crawler así duro. O sea, muy bueno. Clásico RPG. Con mapas muy grandes. ¿Largo el juego? Es largo el juego. Lo que te importa. Tiene varios. Buena, Chols. Bien hecho, Chols. Qué pena que eso lo vamos a editar. A mí que me gusta la novela gráfica. Pero finalmente es un juego muy bueno y que no sacó ninguna secuela. Sacó muchas actualizaciones, pero no sacó ninguna secuela. ¿Y en qué cereal te vino ese juego? En la caja del cereal. Pero me llegó. Ya, ¿pero quién lo creó y qué fecha? Me acabo de acordar, pero sabes el nombre, así que es Lionheart. Lionheart. ¿Por qué me pinta el juego que jugaría Halam? Busquen las descargas por el año 1999 o 2000. 98 por Prey. Oh, wow. De hecho, estoy seguro el que. El Age of Empires 2 es como de esa época, si no me equivoco. Estoy seguro que Halam nombraría después de tu Lionheart al Robin de los Bosques, que también funciona. Que también vino en una caja de cereal. Venía en una caja de cereal. Debe ser de la época. O sea, hay una parte donde vences al fantasma de Juana Arco también. Convencional. O sea, si te vas por ese lado, si tú eliges el lado de la batalla, tenés que matar a todo lo que te encuentres. Bueno. Y también está la posibilidad de pasar sin batallar y sin convencer a nadie, que es descubriendo los pasadizos secretos. Compadre emocionada, sí, de la Ingen. Ese, sí. Y básicamente, 2003. Sin abandonar, por supuesto, Lionheart es del 2003. Así es. Mucho más antiguo, otro juego infravalorado que yo me acordé para esta cita es. No, pues yo no voy a hablar de Nintendo. Puros juegos malos. En ese caso, yo voy a hablar de un juego bueno, por supuesto, pero que Sony. La gente no lo respetó. Sony. Estamos hablando de 1996, un juego de PC, cuando estaba hasta apogeo y declive de los point and click o las aventuras gráficas. En ese entonces el poder estaba de manos del el equipo de LucasArts, obviamente amparado por George Lucas. Many years ago. Y cuando le estaba yendo más o menos bien a Grim Fandango, de la mano de DreamWorks Studios, que en paz descanse porque ahora es de EA Games y el juego está abandonado. De hecho está descatalogado, no se encuentra, no tiene actualización en ninguna plataforma. O sea, si lo dejas de ir para PC hoy en día tienes que ir a la versión de Windows 97. De dos, creo. Estoy hablando de Tenebrahood. Y Tenebrahood es un juego hecho 100% en plasticina. Clay motion, animación 4x4. ¿Ya? Todo este trabajo lo hizo Doug Tenampel, un artista estadounidense. Muy top. Y él además hace cómics. Hace cómics independientes. Qué miedo. Qué miedo. Doug Tenampel en ese entonces. Conformó este grupo de personas que era The Neverhood Inc., obviamente en paz descanse. Y el juego en sí era más que nada un infravalorado porque estamos hablando de un juego muy difícil. Ya estamos hablando de una de las aventuras gráficas más difíciles, mucho más incluso que este del pirata. ¿Cómo se llama el famoso pirata? Tiene una saga súper importante. Monkey Island. Mucho más que Monkey Island. Good. O sea, siempre un juego difícil, el Rey León. No, pero estamos hablando de point and click, estamos hablando de puzzles. Sí, de algo que te haga cranear y te estrese y lo manda a la mierda. ¿Es un point and click? Sí, point and click. Y que tiene como una vista parecida al Princess of Persia, el original. ¿Sí? ¿Cuál? ¿El de Neverhood? De Neverhood, sí. Tiene escenas que son con cinemática. Y punto de vista en primera persona, pero en point and click. Con escenarios también que se después pasan a bidimensional. Y en este universo que creó Doug Terampel, vemos a Climen, que es el protagonista, que no tiene idea dónde está. O sea, básicamente naces y empiezas en una habitación donde tienes un cassette y lo reproduce en un televisor y te dicen, bueno, esta yo es tu historia. Yo me suicidé porque... y se queda ahí porque tienes que conseguir todos los cassettes y hasta el final no sabes la verdad. Entonces lo vas consiguiendo por pedazos. A lo Camiroaga. A lo Camiroaga. Okay. A lo Hans Pozo. Oh, y... por favor, la conexión. A lo colombiano. Oh. Es un juego de culto de todas maneras. Yo voy a buscar Lionheart y el que acabas de mencionar. ¿Me lo repites, por favor? Teneverhood. Básicamente sí. Teneverhood. Teneverhood. Uh-huh. Como never, de nunca, nunca jamás. Hood. Como bar. Ah. Okay. De Neverhood. Ah, ya. Un capucho. Y... solo diré que si juegan el Lionheart, hay un truco muy simple que es grabar antes de abrir los cofres porque te permite regresar. Bueno, ¿te acordaste de ahora de eso? De clase. Si hay epítetos para describir a Neverhood, es oscuro, es absurdo, es extraño y para mayores de 17 años. Entonces eso hizo que no pudiesen vencer ningún pigmeo. Más que un japonés loco. Pero... bueno, de hecho el juego, ¿tú lo su única... sí, bueno. ¿Qué tal? Exquisito. Bueno, un final y... oscuro, un final... Lo mejor es la música. Lumínico, ¿cómo? La música está hecha por Terry S. Taylor y te cautiva, oscuro. Es lo que te marca. Porque es una música que va desde ruido, desde gritos, desde así como folclore medio campirano, de redundancia, y no estoy leyendo, hay gritos. Así como... pero no, para el no estilo grito juego que te gusta es tu... es un absurdo, es tu santo grial completo. Sí, para mí es una joya que se perdió y que obviamente ahora es de culto por todas estas razones que mencioné. Pero para terminar con la música, en lo que hizo destacar esta música es tan importante que salió el disco y el disco sigue teniendo ventas hasta la fecha. Oh, wow. Que se llama Imaginario. El ¿pero juego, quién reclama el dinero? Sí, no, la franquicia está muerta. No, pero el músico, el compositor. Es uno solo. El juego, como preguntaste, en Japón, si bien salió solo en PC, después hicieron la versión para PlayStation, que se llama Climen, no se llamó Tenebro. Y está todo en japonés, pero para usarlo con el DualShock 1. Ok. Pero en japonés no. Y tuvo una secuela que no salió de Japón. Porque no, ellos pescaron, ¿sí?, mucho más el juego que el estadounidense. Es que con todo lo que tú nombraste... ¿Por eso salió en Europa, creo? Sí. Climen 2, que es un juego de... una rareza, no es bueno. y vais como disparando flechas y una historia pésima. Es un ejercicio para sacar más plata porque le fue bien, de cierta manera. Sin embargo, para Play después salió su secuela y esa es lo que terminó de cerrar esta historia del protagonista. Que se llama Skull Monkeys. Y cambió completamente el género. Ya no era un juego de aventura gráfica y ya no tenías que hacer clic y ir viendo esta historia. Era una plataforma. Pero olvídense de Mario, olvídense de Sonic. Es el compadre corriendo, obviamente, con nuevamente todo hecho en plasticina. No. Las plataformas, el mono corre, sus ataques, los enemigos, los bosses, todo hecho en plasticina. Y con mucha paciencia y con mucho detalle. Y tampoco es fácil. Tiene como no. Tiene no, como 200 etapas la wea. Y es tan difícil. Mario 1, Atari. Y la importancia de que la Play 1, los juegos muchas veces no tenían cómo grabar. No todos tenían memory card, la memoria. Eso apareció después en la consola. Entonces son de esos juegos que es tan difícil y tantas etapas que tienes que avanzar con el código del control que te dan. Es un password. Al terminarlo. Esa bola. Estilo Mega Man. Estilo Mega Man. Que más. Así que para cerrar esta joyita que infravalorada, no hace mucho, salió el 2015, bajo la misma mano del creador, pero obviamente un equipo distinto, independiente, se llama Pencil Test Studios, hicieron Army. El juego fue fundado por Kickstarter, por vaqueo de gente, que significa obviamente por fundaciones, ¿no? Como micromecenas, sí. El término. Y obviamente le fue la raja, la gente conocía a Neverhood, entonces el juego salió, está en PC, está en consola. Sin embargo, no es tan bueno como el juego original. Lamentablemente se hace corto, pero no es malo. De hecho, lo jugué y tuve que... exquisita sensación de tomar lápiz y papel y tener que anotar la respuesta para los públicos. o si no te va a ir en cuenta. Tener algunos bugs que dificultan la experiencia. ¿Qué se ha ido mejorando algunos? Me acordé de dónde están en San Diego. Sí, pero la historia es buena. Sí, esa bola. Son juegos de esa bola. Dato... Así que he entregado dos joyas. ¿Qué me entregan ustedes? Un dato importante sobre la joya que hablaste recién. Es un, como dijiste, un software abandonado. Y debido a eso es un juego gratuito. Lo puedes descargar legalmente porque ¿cuál? Se abandonó la licencia. No, código abierto. ¿Cuál? De Neverhood. Ah, sí. Pero necesitan un emulador de dos para jugarlo en PC. Yo creo que por otro lado voy a hacer un ¿cómo se llama esto? Un speedrun. Sí, dilo. Menciona. Sobre una serie de anime, porque ya debo anunciar que estábamos llegando al final de este capítulo. Uh-huh. Este anime es que Baruk tiene que hablar de Lion's Heart. Ah, por supuesto. Hay una etapa completa donde tienen malos templarios, enfrentan a los magos. Hay una etapa que se llama el genio de los sueños. Fulvus, ¿puedes ponerle una cinta en la boca? Ya. ¿Eso es eso nomás? No, la del genio de los sueños tiene dos formas de vencerlo. Claro, o por la ocasión. Fuerza o respuesta o por diplomática. Y ahora sí. O por... Ahora Valkian va a tener sus minutos de fama. Perfecto. Quiero hablarles sobre una serie llamada Ghost Hound. Que revisando un poco por aquí, uno de los creadores, o su creador mayoritariamente, es Masamune Chirou. Conocido por la saga de Ghost in the Shell, que hoy está muy en boga, más que nada por su película. Algunos difieren bastante de la película entre las series. Pero es una de sus creaciones que salió lanzada a eso de octubre del 2007. Ya en emisión en marzo del 2018. Perdón. ¡Qué weón! ¡Estoy surcando el tiempo! ¡Sí! Es que fuiste muy speedrun. Ok, todavía no estoy preparado para hacer tan rápido. Ya. Yeah. Ok. No, pero se prepara en 2007 y se lanza en marzo del 2008. ¡Bien! ¡Wow! ¿Qué hace buena esta serie para mí? Y que la hace infravalorada. Y que la hace infravalorada. Porque si tú dices Ghost Hound y dices Ghost in the Shell... Pero solo por el nombre. Po. Claro. Reconoces obviamente Ghost in the Ghost Shell. Ghost in the Shell, pero de todas no maneras. Sabes que es de la misma trama... O sea, de la misma... Es una distopía. Claro. ¿Qué ocurre? Es parecido este género, se ve un poquito esta reminiscencia del terror psicológico, de lo sobrenatural, de lo paranormal, pero enfocado en... ¿Biopunk también? No. Enfocada en niños en un pueblo no tan... Ya, ver, lo suficientemente campirano con sus instalaciones, obviamente, pero es un pueblo de muchas tradiciones. ¿Qué hace buena esta serie? Primero te presentan un escenario donde el personaje principal se ve acosado únicamente por las visiones de su pasado. Estamos hablando de Tarou Komori. Bien, que en la serie figura como un niño de 14 años que fue víctima junto con su hermana que fallece en este evento por haber sido secuestrados por un hombre que estaba desquiciado. Ya. Bien. Cruento. Empieza. Te muestra el primer capítulo estando ya en terapia con tu psicólogo en clases, el cual es bastante escéptico, bueno, como la beta de varios psicólogos en realidad que no dan paso a la parapsicología o a los sucesos paranormales, sino que todo está dentro del mismo fundamento psicológico. Uh-huh. Entonces él atiende a Toru muy... muy escépticamente, porque él le describe visiones que difieren de una realidad, de lo que pasó, y lo asume a la violencia que tuvo que vivir y al mismo efecto de la muerte de su hermana. La gracia es que, pese a resolver durante el trayecto de la serie qué es lo que ocurrió con la hermana del personaje, que no se los voy a decir, obviamente, no solo existía este villano que es lo que hace, que hace destacar los periódicos de este pueblo y que se genera como un evento violento, sino que específicamente en el pueblo existen eventos espirituales y paranormales, y hay sectas familiares directamente que dirigen parte de estas sociedades, y una de estas personas... fue la persona que secuestra a Toru y a su hermana que fallece, y que da pie a lo que realmente pasa en el pueblo. Entonces primero te venden una serie que te está mostrando un hecho de terror psicológico, en realidad, y después te meten lo paranormal por debajo, que es realmente lo que está ocurriendo. Yo tengo una duda, ¿cómo es la animación? ¿Qué estética tiene como anime? ¿Qué estética tiene? ¿Como referente? Con... ¿Sí? Bueno, el, la misma referencia de Ghost in the Shell. Sí. En la misma pero, factura. Pero la diferencia es que la mayoría de los personajes aquí son menores de edad. Entonces es más suave, por así el diseño del anime, pero son rostros bien iluminados, no con muchos detalles, ¿verdad? Que es como que este juego de colores que es bastante agradable. Y te muestran cómo estos otros personajes secundarios que están de la mano con el principal y el psicólogo que se terminan robando la serie, manifiestan este interés por comprender el mundo desde otro prisma. ¿Sabes que me acuerdo del trabajo del creador de Paprika? Puede ser, bueno. Paprika. Yo creo que lo que pasa es que el mundo de, en específico Paprika te da un mundo muy abierto a la interpretación. Es muy parecido también al punto de vista de la película del origen, si no me equivoco. Sí. Aquí te hablan de cosas puntuales. Por ejemplo, el personaje principal empieza a descubrir más sobre lo que ocurrió con su hermana gracias al hecho de poder desdoblarse y visitar los lugares estando en una forma, ¿cómo le podemos decir? De desdoblamiento como su espíritu. Y aquí empiezan a aparecer los otros personajes secundarios. Hay una chica que está en su misma clase, que trabaja en un templo muy alto, el típico templo japonés que está con muchas escaleras hacia arriba, el cual ve su forma espiritual y después lo reconoce en clases. ¿Cachai? Entonces la chica ya manifiesta una comprensión de este mundo y todos en cierta forma están conectados con él. Y lo que es como esta mitología, o perdón, este mundo espiritual tiene mucho también, hace uso de la leyenda japonesa. Sí. ¿Onda Kitaro? Yo lo vería más por esta serie, no se llama Ginkgo, se llama Muchichi. Muchichi. Pues el aspecto como demuestran los espíritus en Muchichi, los espíritus de la naturaleza, se ve parte de esto reflejado en un extracto, insisto. Es que la serie no se cierra ni un evento. ¿Taotista? ¿Tiene como esta cultura taotista? Sí, sí. La serie no se cierra ningún evento paranormal y te lo muestra como algo normal. Lo que lo consideran paranormal somos nosotros. Y lo estamos viendo a lo largo de toda la serie y el pueblo lo comprende. O sea, nos contaste. Y una de las... No, porque no saben las causas. Las causas ni cómo, claro, ocurre. Yo creo que uno de los aspectos más disfrutables de la serie en el cual se sienten más identificadas las personas es en el psicólogo. El psicólogo es una persona que, terminando de resolver prácticamente el caso del niño, empieza a vincularse con la historia del pueblo, por obligación, porque como descubre quién es la persona que asesinó a la niña, sabe que está vinculado con las redes de las familias que tienen conexión con este mundo paranormal. Claro. Entonces pasa del escepticismo a aceptar lo que está ocurriendo más allá de su comprensión. Y sus estados de nervios, sus crisis y las cosas que empieza a ver... son un reflejo de muchas veces cómo no sabemos o cómo la mayoría de la gente no sabe reaccionar ante estos temas ni ante las habilidades propias de los niños, que se suelen manifestar mucho, yo por lo menos lo he escuchado, con el desdoblamiento o con los viajes astrales o los sobreposicionamientos de cuerpo. Entonces es una serie muy recomendada que sí, fue infravalorada y se llama Ghost Hound, para Ghost que Hound. La busque quien quiera ver. Ahora quiero destacar que cuando mencioné al creador de Paprika es porque no me acordaba su nombre, pero no usaba referencia a Paprika, sino por su otra obra que no me acuerdo. Ah, entiendo. Esa que había como una doble de cuerpo, así. Había una que era una cantante idol. Perfect Blue. Esa, Perfect Blue. El mismo creador. De esa me acordé cuando empezó. Bueno, ay, gente. Se vino la música de Perfect Blue de en la cabeza. Na, na, na, na, na. ¿Algo en el tintero, shows? No, no. Todo fuera del tintero. Yo creo que este tema da para mucho. Y así como está la emoción de que salte lo infravalorado, es imposible no pensar en lo sobrevalorado. Yo creo y espero cuando esté Jalan, quizá haga o exista una segunda parte de esta idea con otras franquicias, por decirlo. Claro. No, si el tema da para esto. Uy, la literatura, la Pilar Sordo. No tomamos. Pero luego de un capítulo de la 3 que duró casi 3 horas, es bueno estar terminando a una hora. A una hora prudente. No, sí, les vamos a reventar más los oídos con nuestras opiniones. No les vamos a hablar más de Chile por ahora porque ya es suficiente toxicidad. No, thank you, no terror. Para tu tranquilidad, yo también dejé cosas y es mejor usarlas. Vamos a usar. Tengo que mencionar algo sobrevalorado: Dark Souls. Evidentemente. Espérate, el perrito. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Termina tu Dark Souls. Voy a poner ese tema al final, güey. Encontramos hace poco, le mostraba a Baisal quién es el creador de ese video. Del video del. De, ¿cómo se llama ese perrito? Es brasileño. ¿Es jugado Luna? Ese es un boss de Luna. No, pues sí, jugado Luna. No, no, ¿lo jugaste Luna? Sí. Tú me dijiste que había solo jugado al 3. El 2 el que no es el que no jugaba. Entonces conocí al perrito. Es el más sí. Es un. Es un gamer. Brasileño italiano. Es italiano. ¿Y por qué mierda italiano. Sale todas las weas en portugués? Porque no, no. A ti te suena portugués porque él tiene una. No, pero él es muy es italiano. Italiano. ¿Sí? Tiene unos tremendos videos parodia y te mete a varios personajes de. ¿Cómo se llama el programa que tú me mencionaste para hacer montaje? Se llama Garry's Mod. Ahí hace lo. En el Garry's Mod hace muy buenos trabajos y son para morirse de la risa. Pero bueno, en fin. Ahí sí estábamos con los sobres de Alurado y Dark Souls. Y... Mira, cuando termines el 1 o mates un boss, hablamos después de eso, Baru. Si es que no me quedo dormido primero, yo creo que sí. Es que sí, rendirse es fácil para varias personas. O sea, si quisiera dormirse, buscar algo difícil, juego los juegos. Mientras pelean, Abyssal saca Dark Souls 3 del librero de Baru. Ok. Tendremos esta discusión por interno. Así que hemos llegado al final del camino. ¡Pare! Del día de hoy. Por eso. Sashay. Ah, wey. Categoría es infravalorado. Hashtag infravalorado. ¿Qué otras cosas están infravaloradas? Por supuesto, la radio donde nos escuchan. Sobrevalores. No, valórennos, por favor. Valórennos, por favor. Es importante saber su opinión, ya sea en la radio, ya sea en Facebook, ya sea después las siguientes plataformas que probablemente nos vean. ¿Qué? ¿La gente quiere ver nuestros rostros? No sé, me da miedo. Mira, yo complicado. Tengo esta idea. Tuve un sueño, yo quiero contarles mi sueño. What is Estamos the... grabando. La idea es adornar alguna habitación pequeñita, sillones cómodos, el micrófono al medio, pero con una cámara que grabe por lo menos en 720. Y vestirnos de manera estrafalar, yo me voy a maquillar. Ay, ya se me pegó la cara. Yo me voy a maquillar. Yo también. Entonces vamos a hacer fandom. Hashtag fandom. The Drag Race. Yo me maquillo y me voy a poner una falda. Puedo ser QB, pero la versión chilena, o sea, si con tremendos tutos. Como tiene tremendos tutos. ¿Como Chubi? Chubi. Chubi. ¿Cómo Chubi? Chubi. Chubi. No se crees que... No me voy a caer. Sí, te di para atrás. Ok, este es un sueño en la mente de Abaisal. Puede ser cierto, puede ser solo una pesadilla. Ah, del disfraz. Pero posiblemente nos conozcan. Así que es importante que nos sepa, que se sepa. Bueno, tendrán por fin conocerán al objeto de su odio, Valkian. Oh, pero va a estar con peluca, ¿o no? Pueden mandar su carta. No lo sé, se me va a no, ya van a poder a mandarle su Dark Soul y que se lo meta por donde podrán, mejor le quepa. Claro, podrán la última vez que, en las calles. Que vamos a hablar de... De Chile y de... ¡Oh! Y de... ¡Oh! Y de Lion's Camp. Y de Lion's Bueno, es una etapa muy buena. ¡Ya basta, Baruk! Bueno, y queremos declarar que esta es la última vez que está Baruk y Chol también. ¡Oh! Han sido eliminados. En la intro nos salen sus pseudónimos. Así que hay que editar esa intro si es que quieren seguir estando en el panel. ¿Se dan cuenta que no hablé en ni un momento de Yuri Unice? Hasta ahora, así que acaba de romper la maldición hasta el final. No, pues la maldición sigue. Sí, pues. No se rompe. Victoru. Ok, señores. ¡Woo! ¡Amazing! Ya, cabros. Y nos despedimos con un gran sashay away. Party. Chao, chicos, y nos vemos. Chao, cabros. Bye. Capítulo. Compren esos juegos, cabros. Vamping Windroom. Ya saben Vamping la clave. Ya saben el pass. Thank you, no terror. Entreguen el pack. She has Saludos a Halan. Te extrañamos. Halan. Cerveza. Ahogada cerveza. Fermenta. Chao. Capítulo terminado.